Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Retomamos la emisión justo después de la entrada que nos daba nuestro director Juan Cabezas. Y yo, Elena. Pues vamos a comentar ahora una noticia muy interesante publicada en alhama.com sobre formación. Efectivamente, una noticia que ha preparado nuestro compañero Pedro Martín Fernández y que viene muy completa, ¿eh? Con varias fotos y también un vídeo. Sí, un vídeo donde, bueno, podemos ver a profesores y alumnos del IES Alhama explicando un curso de mecánica. Vamos a analizar un poco esta propuesta. Eso es. Queremos ver qué ofrece exactamente este curso de iniciación a la mecánica, a quién va dirigido, qué ventajas tiene y, bueno, qué significa en el panorama actual de la FP. Claro, porque suena bien eso de curso gratuito de mecánica, ¿no? Puede interesar a mucha gente. Justo. Gente que quiera, pues, aprender lo básico para su coche o quizá alguien que esté pensando en buscar trabajo en este sector. Parece que cubre ambas cosas. Vamos a verlo. Venga, pues empezamos por los datos clave. El curso se llama Operaciones de Mantenimiento en Electromecánica de Vehículos. Un nombre un poco técnico, pero la clave es el nivel. Sí, es un nivel 1 de certificado de profesionalidad. O sea, básico, básico. No hace falta saber nada de antes. Exacto. El único requisito es ser mayor de 18 años. Nada más. Muy accesible, entonces, en cuanto a requisitos previos. Totalmente. Las fechas serían entre noviembre y marzo, aproximadamente. Y el horario, importante, por las tardes, de 4 a 9. Que se puede facilitar que vaya gente que trabaje por las mañanas, claro. Eso es. Y el punto estrella, supongo. La gratuidad, ¿verdad? Exacto. Totalmente gratuito. Lo financia el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Pero, siempre hay un pero o una contrapartida en este caso. Las plazas. Efectivamente. Muy poquitas, ¿eh? Solo 15. Sí, lo justifican para poder dar una atención muy personalizada, casi individual. Que bueno, para aprender bien, sobre todo algo práctico, pues está bien. Hombre, claro. 15 alumnos por profesor es ideal para la calidad. Pero limita mucho el alcance, ¿no? Si hay demanda, se queda gente fuera, seguro. Es el dilema de siempre, sí. Calidad frente a cantidad. Aquí apuestan por la calidad. Y esa apuesta se ve en cómo está montado el curso. Los profes que salen en el vídeo, Fran, José y Javi, explican que son como 3 módulos. 3 unidades de competencia, creo que lo llaman. Eso es. 3 bloques. ¿Y qué se ve en cada uno? Pues a ver, el primero que lleva Fran es como una introducción general, contacto con herramientas, maquinaria, pero fíjate, también prevención de riesgos y reciclaje. Ah, muy importante empezar por ahí, por la seguridad y la sostenibilidad. Desde luego. Y también algo de mecanizado básico. Y aquí viene lo curioso. Hacen un proyecto práctico para coger soltura. Una máquina de partir almendras. Anda, una máquina de partir almendras. Suena peculiar, pero tiene sentido, ¿no? Para aprender a medir, cortar, limar, soldar. Claro, es el aprender haciendo puro y duro, con algo tangible. Muy buena idea, yo creo. Sí, me parece un acierto. ¿Y el segundo módulo? El segundo, con José, es la electricidad del coche. Mantenimiento básico, comprobar alternadores, arranques, cambiar luces, lo esencial para no quedarse tirado por algo eléctrico. Vale, la parte eléctrica cubierta. ¿Y el tercero? El tercero, con Javi, ya es la mecánica, digamos, más clásica. Motores, transmisiones, frenos, pastillas, discos, tambores, sistemas auxiliares, cambios de aceite, filtros, escape, lo fundamental. O sea, que tocan un poco de todo para ser un nivel inicial. Seguridad, electricidad, mecánica y todo muy práctico, manchándose las manos como dicen ellos. Eso es. Y lo importante es que al acabar no solo sabes hacer cosas, sino que te llevas un papel oficial. El certificado de profesionalidad de nivel 1, que eso tiene reconocimiento en toda España, ¿verdad? Exacto. Y esto es un avance, como explica Fran en el vídeo. Antes estaban los cursos FPO que enseñaban, pero no siempre daban un título oficial equiparable. Claro. Y en España pasa mucho eso, ¿no? Gente que sabe un oficio, pero no tiene el título que lo acredite. Justo. Estos certificados buscan eso, acreditar esas competencias. Ya sea porque has hecho un curso como este, o incluso porque llevas años trabajando y lo demuestras por otra vía. ¿Y qué objetivo tiene el ministerio con estos cursos gratuitos? Pues doble, parece. Para la gente sin empleo, darles una cualificación para encontrar trabajo en el sector, una puerta de entrada. ¿Y para los que ya trabajan? Pues formación continua, para reciclarse, mejorar en el puesto, optar a otras tareas o incluso pedir una mejora salarial con un título más. Me gusta que sea tan abierto. Mayor de 18, da igual si trabajas o no. Y además, hacen hincapié en que se animen mujeres, que ya hay chicas en otros ciclos. Sí, intentan romper esa barrera de género en los oficios técnicos. Y, relacionado con lo de acreditar competencias, competencias, Fran también comenta en el vídeo que no solo se consiguen con cursos. Ah, ¿no? ¿Cómo entonces? También se puede acreditar la experiencia laboral. Si llevas años de mecánico, por ejemplo, sin título, hay vías a través del SEPE o programas como Evalúa para que te reconozcan oficialmente lo que sabes. Anda, qué interesante. Y eso te puede servir luego para convalidar módulos si quieres sacar una FP, ¿no? Eso es. Crear puentes entre trabajar y estudiar. Volviendo al curso de Alama, hay más cosas prácticas, como las 50 horas de prevención de riesgos laborales. Que eso ya de por sí es útil para cualquier trabajo. Cierto. Y luego las prácticas en empresa, la FCT, que es una parte importante del curso, ¿eh? Un 20% de las horas, unas 360 horas, decían, en total, pues una parte en talleres de verdad. Fundamental pasar del taller del instituto a un taller real. Y además, son flexibles con dónde hacerlas. Sí, dicen que si eres de, no sé, de Jaena o de Loja, pues intentan buscarte un taller colaborador por tu zona. Un buen detalle. Muy buen detalle. Y otro más, sobre todo para nuestros empleados que hagan el curso. Ah, sí, lo del alta en la seguridad social durante las prácticas. Exacto. Que ese tiempo les cuenta como cotizado. Eso es un beneficio muy directo. Pues sí, resumiendo, gratuito, certificado oficial, práctico, con PRL, prácticas en talleres locales, flexibles y cotizando si estás en paro. La verdad es que está muy completo para ser un nivel 1. Y además, como dice Fran, aprendes cosas útiles para ti mismo. Cambiar un filtro, saber qué recambio comprar. Claro, y volvemos a la máquina de partir almendras. No solo aprendes mecánica, desarrollas habilidad manual, resolución de problemas. Para ponerle cara a todo esto, en el vídeo hablan dos alumnos, Ismael y Héctor. Sí, Ismael está en primero de FP básica en el IES Alama, que es parecido a este curso, es de Zafaraya. ¿Y qué cuenta? ¿Está contento? Mucho. Dice que le encanta la mecánica desde pequeño, que su tío tiene taller en Marruecos y él quiere montar uno. Destaca el buen ambiente, que son pocos y que hay dos chicas en clase. Ya está haciendo cosillas en el taller. Chapa, pintura, motor. Se le ve motivado. Qué bien. ¿Y Héctor? Él ya va más avanzado, ¿no? Sí, hizo la básica y ahora está en grado medio. Cuenta que en la básica tocó de todo y le gustó mucho chapa y pintura. Pero ahora parece que le tira más la mecánica. Sí, sobre todo de motos. Quiere trabajar en algo de motos, seguir estudiando, quizá un grado superior. Tiene las ideas claras. Habla bien de los profes y espera aprender mucho en el grado medio. Es interesante ver la progresión. Ismael empezando, Héctor ya enfocándose. Dan una buena idea del camino. Desde luego. Muestran que se puede empezar por aquí y construir una carrera. Bueno, pues si después de oír todo esto alguien se anima, ¿cómo se apunta? Que había un lío con las fechas. Sí, el artículo de Pedro Martín ponía del 2 al 15 de octubre, así que lo más seguro es contactar directamente con el IES Alama. Exacto. O llamar al 958-369-534 o pasarse por secretaría para confirmar fechas y si quedan plazas, que son solo 15. La inscripción es allí, presencial. Y seguro que en alama.com también hay info actualizada. Y una última cosa que me gustó del vídeo, de las palabras de Fran, el compromiso que se ve. ¿En qué sentido? Dice que lo hacen él, José y Javi por nuestro pueblo, por el instituto. Se nota que quieren aportar algo al AMA, a la comarca, que no es solo dar un curso y ya está. Entiendo. Una implicación más personal con el entorno. Eso le da un valor extra, sí. Totalmente. En resumen, una oportunidad formativa muy buena. Gratuita, oficial, práctica, conectada con empresas y con beneficios claros, para saber más o para encontrar trabajo. Una combinación muy potente. Pues hasta aquí hemos llegado por ahora. Ya estamos preparando la siguiente información. Siempre bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que ahora nos pondrá la sintonía de salida. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.